en el noviembre de 2019, y chile sesión de la casa lo mire la comisión de la postulación de la chimpulan medalla de honor Héctor Victoria Aguilar, le diputado Soto mucha por Barto, lo proyecto de convocatoria de alie y al mash con Nahaltik de al Kubulshan, lo en el sábado 11 de enero 2020, Leili Beibeta, acta en la comisión de la postulación de la chimpulan, el diputado profesor Panfilo Novelo Martín, tus aprobarta la convocatoria de alie y al mash con Nahaltik y de al Kubulduk en el 9 de enero 2020. Cupaitan al Winico, Guascolelo, Cubetico, nunca me ya estudió el alcance, Sahil Mayaca, o unos pastalilo. Tal capa el chimpularo, le quen hoc, sacle convocatoria, telediario oficial, ticlu, mil veinte periódicos, sabaltajo que en el 30 de noviembre, telucama lucaba le candidatos o actan de oficiales y partes, o tu cuchillo el poder legislativo de lunes a viernes, 9 taclas 3 de la tarde. Telus o quenelo, bulquín con camar, tuyo la le chimpular medalla de honor, cupaitan al Oshazir, jala ciclu, mil organismos autónomos, muchas bibliotecas científicas y culturales, cambesas el superior, medios de difusión, de algo autusto o propuestas o candidatos. Una ship o escole, hachcajolan, tu men comunidad, no pastelero, arte, miatiluk, aitiquiete, lo miatic, derechos humanos, signal y guaje, bach nunca me ya, tuyola el clumil, tuyola el utsil, no clumil. Nos cajil guatial yo colca. Te le chimpolalo le candidato so. Una ship o escole et lun cabilo pasijo guat lumile. Hachcajolan tu mencumeya hop tu yolal cambesajil maya ca. Guatu yolal derechos humanos maya canalo et lumilo.